Tránsito dependientes de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de San José de Gualeguaychú serán los órganos de aplicación y los órganos de control. La prohibición no admite ningún tipo de excepciones posteriores de ninguna índole y establece sanciones económicas específicas para quien incumpla con lo establecido en la ordenanza, al tiempo que invita al resto de los consejos deliberantes de las ciudades y comunas de la provincia de Entre Ríos a llevar adelante medidas semejantes a la que establece en el presente ordenanza. Durante el debate, el edil Pablo Echandi no tuvo problemas en mostrar la hilacha, asegurando que nos quieren poner como asesinos y como los malos de la película, pero la realidad es que yo no quiero ver productores agropecuarios fundidos. Es que los empresarios que nos gobiernan ni deliberan, sino a través de sus representantes. Esto pasó en el día de ayer en Gualeguaychú, y por fin me parece un tiro para el lado de la justicia. Comunicarse con Rubén Giovanni, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. El plan de Trump para retirarse de Siria, crear una fuerza árabe financiada por los países árabes. Trump ha generado incertidumbres acerca de sus planes en cuanto a la presencia militar en Estados Unidos. En Siria, una presencia que, según ha denunciado Rusia en varias ocasiones, es ilegal. La administración Donald Trump busca reemplazar al contingente militar estadounidense desplegado en Siria por otro integrado por militares árabes. Esto lo informa The Wall Street Journal, citando a funcionarios de Estados Unidos. Según los datos del diario, el nuevo asesor de Donald Trump en Seguridad Nacional, John Bolton, ha mantenido una conversación telefónica con Abbas Kamel, el director interino de inteligencia de Egipto, para discutir las posibilidades de que el Cairo contribuya a este proyecto. Asimismo, el artículo señala que Estados Unidos ha pedido a Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos asignar fondos para la restauración del norte de Siria. Se trataría de miles de millones de dólares, escribe el periódico. Y según sus fuentes, Washington también espera que las naciones árabes envíen tropas a la zona. Rusia revela los objetivos reales de este ataque de Estados Unidos, Reino Unido y Francia a Siria. La misión de la fuerza regional la constituiría en trabajar con los combatientes kurdos y árabes locales a los que Estados Unidos ha estado apoyando para asegurar que el Estado Islámico no puede volver y para impedir que las fuerzas apoyadas por Irán entren en el territorio controlado anteriormente por el EIR. Esto afirma The Wall Street Journal. Y al parecer este plan tiene como objetivo proporcionarle a Estados Unidos una posibilidad para retirar sus tropas de Siria y al mismo tiempo evitar un vacío de seguridad que temen muchos altos asesores estadounidenses. El viernes pasado, Donald Trump expresó que Estados Unidos no busca una presencia infinita en Siria. A medida que otras naciones aumentan sus contribuciones, esperamos el día cuando podamos traer a casa a nuestros guerreros, dijo el presidente. Hemos pedido a nuestros socios tomar una mayor responsabilidad por asegurar su propia región, incluido contribuir con mayores cantidades de dinero, precisó el mandatario estadounidense. Rusia ha denunciado en numerosas ocasiones que Estados Unidos se encuentra en Siria de manera ilegal, sin invitación por parte de Damasco ni mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Muy bien, aquí estamos, haciendo Tiempo Nacional online, hoy sin la presencia de Rubén Giovannini, que está participando de una reunión en las 62 organizaciones, o sea, está trabajando. Pero bueno, tratamos de reemplazarlo y dar a conocer los temas que tenemos para el día de hoy. Uno de lo que venimos tratando hace varios días, que es la parte internacional, la parte de, que todo el rebote que tuvo este ataque a Siria. Y bueno, y lo que dice un portal que es de Rusia, este portal de donde estamos extrayendo esta nota está obviamente en castellano, pero es de un portal ruso traducido. Y también hablábamos de una buena noticia, lo que pasó ayer en Gualeguaychú, cuando se proclamó a Gualeguaychú libre del glifosato. Es algo que ya en diciembre habían propuesto, que el bloque de Cambiemos en su conjunto había estado en desacuerdo y siguió estando en desacuerdo porque se votó en contra, pero por mayoría es lo que se obtuvo el dictamen para que no se pueda utilizar glifosato. Y habría que escuchar, yo hoy no lo tengo, pero sí lo escuché, el discurso final, el alegato final que dio el vicegobernador, que es el presidente del Consejo Deliberante de Gualeguaychú, que es un médico, y donde él tiene las pruebas y tiene los exámenes que le han hecho en distintos estamentos de la población, y donde descubrieron que hay gente padeciendo cánceres en todas las edades, y la peligrosidad que eso que contribuye el glifosato a realizar. Así que está muy bien que lo hagan y que no, que entre la plata y el negocio y la salud, optaron por la salud, como dijo él al final de su alegato. Así que con eso empezamos y con eso queríamos empezar. ¿Con qué podemos seguir? Tenemos un montón de cosas para seguir. Vamos a hablar cómo está la situación industrial del país. La industria del calzado, por ejemplo, denuncian 6.000 despidos en la industria del calzado y piden que se frenen las importaciones. Hablamos de todo el periodo, ¿no? Desde 2015 hasta este momento. Trabajadores de la industria del calzado que denuncian el cierre de medianas y pequeñas fábricas y una masiva reducción de personal en las plantas industriales y reclaman el cese de las importaciones por un año. Esto se vio recrudecido en los últimos 3 años con un fuerte impacto, pegó un fuerte impacto a la industria de la producción del calzado, que vive momentos más que delicados para todos sus empleados. Y desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina, la UTICRA, advirtieron que el sector atraviesa una crítica situación por el aumento de las importaciones y la caída de las ventas que derivó en el cierre de fábricas, reducción de personal. Y según señaló el gremio, se trata de un aumento del 53.19% de las importaciones respecto al 2015. O sea, con respecto al último año del gobierno anterior, comparado con este, estamos en el 53.19% más de importaciones. Solo durante el 2017, lo que señalan algunos datos oficiales del INDEC, fueron importados 34.603.032 pares de calzado terminados, ¿sí? Lo que significó un 25.93% del incremento en relación con el mismo periodo del año anterior. Es peor eso que desde el sindicato, es por eso, dice acá, que desde el sindicato reclamaron al gobierno nacional el cierre de las importaciones por el plazo de un año, ya que según denunciaron, este aumento exponencial produjo el cierre de medianas y pequeñas fábricas y una masiva reducción del personal de las plantas industriales, que aseguran que se perdieron 6.000 puestos de trabajo entre despidos directos o encubiertos bajo la modalidad de retiros voluntarios. Esto como fuente tiene a Info Gremiales. Convoca Rubén Giovannini la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Muy bien, recién hablábamos de la industria del calzado, podemos hablar ahora de cómo van algunas economías regionales. Los productores rurales realizan un verdurazo y un acampe frente al Congreso para exigir que mueva la agricultura familiar. La acción denominada Verdurazo y Acampe tendrá lugar hasta el jueves, inclusive con la entrega gratuita de 30.000 kilos de verdura. Esto se hace para concientizar a los legisladores de que los agricultores necesitan acceder a la tierra propia. Eso es lo que informa la entidad. La Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, que agrupa a pequeños productores que están dedicados a la siembra y cultivo de verduras y frutas, organizará un reparto de verdura y acampe en Plaza Congreso para acompañar la presentación de un proyecto de ley que aliente la agricultura familiar. La acción denominada Verdurazo y Acampe tendrá lugar hasta el jueves, inclusive con la entrega gratuita de 30.000 kilos de verdura para concientizar a los legisladores de que los agricultores necesitan acceder a la tierra propia. Eso lo informó la entidad. Y en ese contexto, el miércoles a las 17, en la sala 1, anexo A de la Cámara de Diputados, convocó la UTT, ¿no? La Unión de Trabajadores de la Tierra, convocó a todas las fuerzas políticas, instituciones del Estado y universidades para poder explicar la ley. El proyecto denominado Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar tiene como objetivo facilitar el acceso a la tierra propia por medio de créditos blandos para las familias agrícolas. Este proyecto de ley responde a la necesidad de cientos de miles de pequeños productores que en tierra ajena y con el 13% de la superficie cultivable argentina producimos más del 60% de los alimentos que se consumen en el país. Esto sostuvo la Unión de Trabajadores de la Tierra. Y también definió al sector como familias que viven de la tierra, en la tierra y para la tierra, pero que no les pertenece, que son precios de alquileres caros y especulativos que se llevan una enorme parte del fruto de su trabajo. No tener tierra propia para un agricultor no significa únicamente pagar un alquiler. Es no poder arriesgarse, no poder proyectar, vivir en casas precarias. Eso enfatizó la entidad. Así que en Congreso, y creo que a partir de hoy, ya estaban repartiendo 30.000 kilos de verdura. Vamos a escuchar un tema musical, así cambiamos un poquito la voz. Vamos a escuchar a Libertad Lamarque haciéndonos un tanguito y regresamos con más información. Que tu boca me enloquezca, besarla está prohibido sin razón. Y sé que aunque también tú me deseas, hay alguien interpuesto entre los dos. El deseo nos junta y el honor. Aunque amar no es disculpa, aunque sabe de culpa, el amor. Tu destino es quererme, mi destino es quererte, y el destino es más fuerte, el prejuicio es. Brazo andarás por la vida, pero tu alma estará donde estoy, por prohibido que sea. En mis brazos te tenga, en el mundo no hay fuerza que pueda prohibir que te quiera. Y nos mates de amor. Quererme, otro brazo andarás por la vida, pero tu alma estará donde estoy, por prohibido que sea. Que en mis brazos te tenga, en el mundo no hay fuerza que pueda prohibir hoy que te quiera. Y nos mate este amor. Bueno, continuamos. Prohibido cantaba Libertad Lamarque. Acá estoy con Sofi del Nido. Sofía del Nido, que nos hace la operación técnica y la puesta en el aire. Saludamos a todos los amigos que nos están escuchando por esta vía, www.radioreconquista.com. Recuerden que a partir de las 19 horas estamos en AM650, Radio Belgrano, solamente por este mes, y a partir del mes de mayo, a partir del 2 de mayo, estaremos al aire acá en Radio Reconquista desde las 17 hasta las 19. Vamos a hacer 2 horas consecutivas, ya obviamente con Rubén Giovannini, que lo tenemos medio, dicen, para esta radio no va a estar, para esta hora que estoy haciendo yo en este momento. Y para la próxima estamos viendo, si termina a tiempo se va para la radio, y si no, nos reencontraremos con él a partir de mañana. Pero creo que sí, que va a llegar al programa de Radio Belgrano. Recién, ¿de qué hablábamos recién? Del verdurazo, y también estábamos hablando de lo que pasó con la industria del calzado. Pero hay otro rubro, que es los electrónicos, donde creció, si bien hablábamos que la industria del calzado había crecido un 57%, la importación, ¿sí? A ver si lo tengo por acá. Lo repetimos, ¿sí? Hablábamos de un 53.19%, eso es lo que había crecido la importación del calzado. Bueno, en la importación de electrónicos creció un 140%, y si bien en la industria del calzado dicen que se perdieron cerca de 6.000 puestos, acá en electrónicos se perdieron 3.600 puestos de trabajo. Las importaciones de electrónicos y electrodomésticos crecieron 140% durante el año pasado solamente, y en el marco del proceso de reconversión que está impulsado por el gobierno de Mauricio Macri. De esta manera, la producción local está siendo reemplazada por extranjera e impacta también en el comercio exterior, las ventas y empleo, y ya se perdieron 3.600 puestos de trabajo en el sector, según un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda, que es la UNDAF. El estudio fue elaborado por este Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad y detalla que la línea blanca retrocedió en la mayoría de sus sectores. El más afectado fue el de aires acondicionados, que registró una caída el año pasado de 41.3% respecto al 2015. Así, en los últimos 2 años, la producción de microondas cayó 16.4%, heladeras y frisas retrocedieron 11.2%, lavarropas y secarropas se contrajeron en 12.3%, y las cocinas registraron una baja de 1.8%. En la línea marrón destaca la caída en la fabricación de netbooks, tablets y PC, que pasó de 376.000 en 2015 a solo 16 en el 2017. Y en el mismo periodo, la producción de monitores cayó 60.7%, las cámaras fotográficas retrocedieron un 92.7%, los celulares registraron una baja de 11 puntos, y siempre con respecto al 2015. Y hay que tener en cuenta que la electrónica se subsidia en todo el mundo, y es cuestión de tiempo incorporar más insumos locales. Nuestro mayor problema es que para desarrollar una industria como la electrónica, es necesario que la producción y las políticas de promoción se mantengan en el tiempo. Eso es lo que aclara Santiago Frasquina, que es coordinador del módulo político económico de la Universidad de Avellaneda. La reducción de producción agregada del 22.9% responde al desplazamiento de los productos nacionales por importados, y además de menores ventas del mercado interno. Y asimismo, las ventas internas de electrodomésticos, según la CAME, que es la Cámara de la Mediana Empresa, cayeron 10.54% respecto al 2015. El estudio indica que el caso extremo del desplazamiento de los productos nacionales por importados se observa en las notebooks y tablets, que en el 2015 representaban menos de la mitad del consumo y el año pasado acapararon la totalidad. En este sentido, se advierte que la caída en las ventas y la consiguiente contracción de la producción derivó no solamente en despidos, suspensiones y reducciones horarias, sino también en un deterioro y empeoramiento de las condiciones de empleabilidad. Según el Ministerio de Trabajo, el empleo en el sector, la fabricación de maquinaria de oficina se contrajo 18.8%, pasando de 5.316 trabajadores en el sector privado durante el primer semestre de 2015 a, al mismo periodo 2017, 4.350. Pasamos del 5.316 a 4.350, casi 1.000 puestos menos. Simultáneamente cayó el empleo en el sector de radio y televisión, 16.7%, pasando de 11.858 trabajadores en el primer semestre de 2015 a 9.875 en el mismo periodo de 2017. Y por último, los puestos registrados en el rubro de aparatos eléctricos mostraron una baja de 2.9. En total, comparando los primeros semestres de estos tres rubros, en el año 2015 y 2017, se perdieron 3.586 puestos de trabajo. Esto es lo que detalla todo el informe que hace la Universidad de Avellaneda con respecto a los electrónicos. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos. Por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Bien, vamos a terminar con el tema laboral. Con Cambiemos se precarizó el mercado laboral porque hay más monotributistas y menos asalariados. Los empleos que más crecen son los precarios. Se multiplican trabajadores que no gozan de todos los derechos formales, que pueden tener contratos temporales y que pueden perder su trabajo sin derecho a la indemnización. Esto lo venimos tratando hace mucho tiempo en este programa, tanto acá como en Radio Belgrano, que van por el trabajo, van por el trabajador. Por lo menos cuando atacan los gremios, atacan también el trabajo y atacan al trabajador. Los últimos datos que brindó el Ministerio de Trabajo indican que desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri a la actualidad, el total de los trabajadores registrados creció un 2.6%. Sin embargo, esas cifras se sostienen también, según un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional, que se llama Atenea, en el crecimiento de modalidades precarias de empleo. Este es el caso de los trabajadores que cuentan con monotributo social, que que aumentaron un 18.7%, lo que significa en términos absolutos 66.000 puestos de trabajo más respecto al 2015. En realidad son 66.003 puestos de trabajo. Lo sigue la modalidad de monotributos independientes, con un 7.6% crecimiento en este periodo, lo que representa 109.000 puestos de trabajo más que en diciembre de 2015. Los números evidencian que los porcentajes de crecimiento más altos coinciden con las modalidades de ocupación más precarias, es decir, trabajadores que no gozan de todos los derechos formales, que pueden tener contratos temporales o relaciones de dependencia encubierta y que pueden perder su trabajo sin derecho a la indemnización. Como contrapartida, los asalariados privados crecieron desde diciembre de 2015 a la fecha tan solo un 0.7%. Esta es la categoría ocupacional que más peso tiene en el total de trabajadores registrados. En números absolutos, el crecimiento representa un aumento total de 42.833 puestos de trabajo respecto a los sectores de actividad. Uno de los más perjudicados fue la industria manufacturera, que registró una baja del 4.9% desde diciembre de 2015 a enero de 2018, lo que implicó pérdida de más de 61.000 puestos de trabajo. Otro punto que marca el deterioro, según lo que indica Atenea, es el de la informalidad laboral, que incluye a aquellos trabajadores que se encuentran completamente por fuera de los marcos reglamentarios y sin aportes a la seguridad social. Según lo que indica el INDEC, la informalidad laboral escaló a 34.2% para el último trimestre de 2017, lo que implica un 0.6% más que el último trimestre del año 2016. En algunos sectores esta situación es aún más preocupante. En la construcción existe una tasa de no registro del 67.8% en el sector comercio, una tasa del 42.6% y en hotelería y turismo del 44.6% indica. Y por último, desde el Centro de Estudios indican que una herramienta fundamental para combatir el empleo no registrado es el Plan Nacional de Regulación del Estado, que está destinado a la incorporación de los trabajadores no registrados al sistema de la seguridad social. En el año 2017, dicho programa redujo la partida en términos reales de un 32%, considerando la inflación de 2017, y para este año aumentó su presupuesto solo un 6%. Ante un mercado de trabajo cada vez más desigual, el Estado debe fortalecer las herramientas que intervienen en el mismo para revertir esta situación. La reducción de las intervenciones del Estado trae aparejada consecuencias como el crecimiento de la informalidad y de la precariedad laboral. Esto es lo que concluye el informe. Con esto cerramos. Esto que se titulaba "Con Cambiemos se precarizó el mercado laboral". Más monotributistas y menos asalariados. Separamos y volvemos. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Regresamos, no despidos en el Estado, ahora también lo que pasó en la Comisión Nacional de Pensiones, que desde la mañana de ayer el Gobierno Nacional ejecutó nuevos despidos en la Administración Pública, más de 60 personas que cumplían diferentes tareas en el Servicio Nacional de Pensiones se quedaron en la calle. Leonardo es un trabajador despedido y aseguró que la policía bloqueó el acceso en la sede de Hipólito Yrigoyen en 1447, les negó el ingreso a los empleados y las empleadas que figuraban en la lista. En este listado figuraban 61 personas y dicen que van a ser más. Y agregó: jamás viene la policía, hoy los tenemos en la puerta, los compañeros están muy mal porque el panorama no es nada bueno. Remató: esto antes dependía de Desarrollo Social, del Ministerio de Desarrollo Social, que tenía a Alicia Kirchner con el gobierno anterior, que ahora tiene a Carolina Stanley, pero por decreto Macri trasladó esta dependencia al gobierno nacional, o sea, al Poder Ejecutivo, depende del Poder Ejecutivo. Y además esto no termina acá, porque hablan de que habrá más despido dentro de un tiempo, hasta disolver por completo la Comisión Nacional de Pensiones. Macri hace esto con la policía en la puerta. Según el comunicado de prensa de los trabajadores de ATE, Capital, la ex Comisión Nacional de Pensiones, la CNPA, viene padeciendo recorte de las políticas públicas desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, momento a partir del cual empezó el desguace y el deterioro del sistema no contributivo. Esto es lo que está pasando en la Argentina de hoy, esto es lo que está pasando en la Argentina de Macri. No solamente hay despidos, no solamente están gobernando con trabajadores a la baja, ¿no? Están queriendo ofrecer absolutamente nada, casi. Hablan de un 15%, pero en muchos gremios están ofreciéndole menos todavía del 15%, y también están despidiendo muchas personas sin tener el colchón de qué hacer con toda esa gente. Es fácil decir vamos a hacer economía, vamos a despedir trabajadores del Estado. Y después, con toda esa persona que está en la calle, ¿qué hacemos? ¿A quién recurrimos? ¿Cuál es el plan de contingencia que tienen para todos los despedidos? No es solamente echarlos y pagarles la indemnización, que también se la están pagando. Y aparte, la función que cumplen todas estas personas. Estas personas están en contacto con las pensiones que cobran los discapacitados, y que ya sufrieron un recorte el año pasado de aproximadamente 150.000, de las cuales algunas habían reincorporado, pero no fueron ni llegaron al 10% las que se volvieron a incorporar al sistema. Los demás quedaron afuera y ahora están sacando trabajadores porque, claro, tienen cada vez más discapacitados que no cobran. Está muy triste el ambiente por estos lares. Dicen que aparte van a cerrar 200 establecimientos productivos por la importación de carne de cerdo de Estados Unidos. El presidente de la Asociación Argentina de Productores de Porcinos, Juan Uccelli, criticó con dureza el aval para que la carne de cerdo de los Estados Unidos pueda ingresar a la Argentina luego de 26 años. Después de varios meses de negociación, se conoció que se terminó de acordar el protocolo sanitario entre ambos países. Hasta el momento Brasil venía abasteciendo más del 93% de la carne de cerdo que importa a la Argentina. Esta importación cubre, según estimaciones, algo más del 10% del mercado. Será un desastre para la producción nacional. De 4.600 establecimientos que hay, 2.000 desaparecerán. Esto lo dijo Uccelli. Según el dirigente, el sector ocupa a unas 38.000 personas. Para el presidente de la entidad no estaban dadas las garantías para que se abriera el mercado para los Estados Unidos por un tema sanitario. En Estados Unidos está la enfermedad del síndrome respiratorio y reproductivo porcino, que se llama PRRS, que afecta a la producción. La Argentina es libre de esa enfermedad, y si bien el riesgo de transmisión por carne sería bajo, una vez instalada la enfermedad, afecta severamente la productividad. Canadá y Dinamarca, que exportan su producto a la Argentina, dieron garantías de que los cerdos que se envían para faena no tienen la enfermedad, pero Estados Unidos no la pudo dar. Eso lo señaló el dirigente de la entidad, que vinculó la apertura a una decisión política. Recientemente la carne de cerdo de Estados Unidos quedó alcanzada por la imposición de aranceles del 25% por parte de China. Por esa medida, según Uccelli, por esta medida, a los productores norteamericanos el precio por kilo vivo se les derrumbó en los últimos 10 días de $1.40 por kilo a $1. Esto es un mensaje interno para los productores de los Estados Unidos, porque se les cerró China, pero se les abrió la Argentina. Esto es lo que dijo Uccelli. Históricamente, desde Brasil se importó pulpa para la industria de chacinados, después empezaron a entrar productos como bondiolas y solomillo, y ahora, según Uccelli, también está ingresando pechito y carré con hueso. Esto lo levantamos de mundoempresarial.com.ar, donde hablan que cerrarán 2.000 establecimientos productivos por la importación de carne de cerdo desde los Estados Unidos. Si usted desea comunicarse con Rubén Joaní, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Muy bien, amigos. Continuamos con Tiempo Nacional Online por www.radioreconquista.com. Para los que se incorporaron más tarde, les contamos que Rubén Giovannini no está participando del programa, que está en una reunión en las 62 organizaciones, que se sumará al programa de Radio Nacional Dios Mediante. Hoy tenemos un invitado en Radio Belgrano que nos va a hablar, que es un médico, que entre los médicos del PAMI, que nos va a hablar de la situación en que se encuentran los médicos que están trabajando con PAMI. Vamos a hablar de Kamerad, no sé si lo recuerdan, a Germán Kamerad. El Tribunal Superior de Justicia confirmó la condena a prisión del hombre que con su firma, la firma de Germán Kamerad, habilitó la demanda de Macri contra el Estado por 2.300 millones de pesos. En la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, ratificó el fallo de la Cámara en lo criminal y correccional número 2, nominación que le impuso al exintendente la pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva. Durante la gestión menemista, Kamerad le reconoció al Correo Argentino, en manos de la familia Macri, la suma de 100 millones de dólares como inversiones genuinas, hecho que posibilitó la posterior demanda de la familia del presidente contra el Estado Nacional por 2.300 millones. La causa se inició en el año 2003 a través de una denuncia de Luis Juez, quien expuso la contratación directa realizada en el año 2001 a la empresa Radio Aviso, propiedad de Germán Kamerad y de sus cuñados Alejandro Rodríguez de la Puente y Marcos Aurelio Álvarez, en ese momento subsecretarios del Departamento Ejecutivo Municipal. Durante la investigación se comprobó que los funcionarios habían adquirido la sociedad anónima a través de testaferros, beneficiándola con complejas negociaciones que iban en detrimento de la administración pública. El fallo del Tribunal Superior de Justicia, integrado por los vocales María Marta Cáceres de Volati, María de las Mercedes Blanc de Arabel y Luis Enrique Rubio, rechazó por unanimidad los recursos impuestos por la defensa del ex intendente, argumentando que el delito fue atribuido al entonces intendente de la segunda ciudad en población del país, que buscó beneficiar a la empresa Radio Aviso valiéndose del método de contratación directa y de una compleja operativa que incluyó el armado de un expediente. Todo esto mediante un obrar que evidenció un importante grado de audacia delictiva, además de una compleja maquinación, resaltando los conocimientos especiales que el imputado empleó en la maniobra, en su calidad de abogado y especialista en las telecomunicaciones, las cuales le facilitaron dar esa apariencia de legalidad a la contratación, entre otras cosas. Distinta fue la suerte de Kamerad con la justicia en Buenos Aires, donde el ex secretario de comunicaciones menemista fue sobreseído por quien, obviamente, por el juez Claudio Bonadío, en la causa que lo investigaba por un supuesto fraude contra el Estado Nacional luego de la firma de la resolución 18.496/99, la cual reconoció como inversión genuina al Correo Argentino, en ese momento en manos de la familia del presidente, la suma de 98.836.000 dólares, que luego fueron utilizados para el pago de retiros voluntarios. La causa fue iniciada por la diputada Nilda Garré, Irma Parentela y Darío D'Alessandro, y fue cerrada por Bonadío, quien consideró que el acusado no incumplió de los deberes de funcionario público al beneficiar en casi 100 millones de dólares a la empresa en manos de la familia Macri. La Sala 2 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, con la firma de los camaristas Eduardo Fará y Martín Irursum, confirmó el sobreseimiento de Germán Cameron, ex secretario de Comunicaciones, en una causa en la que fue acusado por abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, al haber otorgado una serie de beneficios de la empresa Correo Argentino, sociedad anónima, en el marco de la privatización de los servicios postales. Repito que quienes firmaron, ¿no? Los camaristas Eduardo Fará y Martín Irurzun. No sé si recuerdan lo de la doctrina Irurzun, que se habla, ¿no?, de todos estos presos que fueron por presunción de que podían entorpecer las causas, que fueron presos por ese motivo, lo que se llamó la doctrina Irurzun. Todos los funcionarios que salieron del gobierno, según él, podrían mantener sus contactos y entorpecer las causas de las que son acusados, y por eso fueron a prisión. Algunos de ellos, varios de ellos, ya fueron puestos en libertad, y a eso se le llamó la doctrina Irurzun. Bueno, uno de los firmantes es este propio juez Irurzun. Lo que se publicó el 23 de marzo de 2017, como la familia Macri prepara el gran juicio que le permitirá hacerse con 2.300 millones de pesos al Estado argentino, luego de la ayudita que fue recibida por parte de Cámara, quien reconoció esos 100 millones de dólares como inversiones genuinas de parte del Correo Argentino el 13 de junio de 2016, el doctor Jaime Civilis Rovirosa, uno de los abogados de la familia del presidente Macri, presentó una demanda contra el Estado reclamando el pago de 2.300 millones más los intereses en concepto de daños y perjuicios por la estafa de pago de supuestas inversiones realizadas por el Correo, que cayó en manos del juez Pablo Caiciales. El 12 de agosto de 2016, a mes y medio de cerrar el acuerdo con el gobierno, el Correo amplió su presentación ante el juez juez Caiciales, reclamando al Estado la suma de 1.794.929.993 pesos correspondiente a las inversiones realizadas en las instalaciones de la empresa y otros 570 millones en concepto de daños contractuales. Canon pagado en exceso, bienes no inventariados y servicios impagos, entre otros. A estos montos siderales la empresa solicita adicionarle los intereses, ya que alega que el Estado se enriqueció a su costa y que dicha acción provocó el empobrecimiento de la empresa Correo Argentino, sociedad anónima. El pasado 19 de febrero, en la investigación, Amazot le consiguió un puestito a su exnovia como directora de asuntos satelitales. Expusimos cómo la exnovia de Nicolás Massot, que es la hija de Germán Cameron, fue nombrada en el Ministerio de Modernización como directora de Derechos de Aterrizaje y Autorizaciones. El cargo le fue otorgado con autorización excepcional, ya que María Cameron no reúne los requisitos mínimos establecidos para el cargo, algo así como lo que pasó con la que hoy está al frente de la Oficina Anticorrupción. Nuestra amiga Laura Alonso, que no era abogada, se requería ser abogado para el cargo, y le hicieron un trabajo también de autorización excepcional para que ella pueda ocupar ese cargo. Su otra hija, la otra hija de Cámara, Victoria, trabaja para la gobernadora Vidal desde octubre de 2013, cuando ingresó al gobierno de la ciudad como asesora en la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Luego de asumir esta María Eugenia Vidal en la provincia, en la gobernación de la provincia, se llevó a Victoria como asesora de la Secretaría de Legal y Técnica para ascenderla un mes atrás a prosecretaria de la Procuraduría General de la Provincia de Buenos Aires. La estrategia del ex intendente cordobés de Germán Cámara, que supo beneficiar a la familia del presidente facilitándole a través de su firma la posibilidad de iniciar un juicio megamillonario contra el Estado Nacional, porque aparte de no pagar, esto lo ponemos nosotros en el paréntesis, ¿no?, aparte de no pagar el canon que tenían comprometidos para pagar con el Estado por hacerse cargo de la administración del Correo, esta gente le hace un juicio mega millonario contra el Estado. Lo que quiere Cámara será llevar la causa a Buenos Aires, donde la Corte parece favorecerlo, recurriendo en esta instancia a la Corte Suprema de Justicia, su última chance antes de dar cumplimiento efectivo a la condena impuesta de 3 años y medio de prisión. Así están las cosas con el tema que está acallado totalmente, el tema del correo, donde corren fiscales, donde ponen un fiscal que trabajó para la empresa Macri, donde corren también al jefe de los abogados porque pidió algunas investigaciones, al jefe de los abogados, ese señor que llamaba Balbín, que también lo corrieron de la causa, y ahora quiere Cameron que su causa pase a la ciudad de Buenos Aires, donde podría tener algunos privilegios. Ya algunos privilegios están teniendo sus hijas, como ustedes pueden ver, una nombrada, era la ex novia del diputado, el jefe de la bancada del PRO, que es Massot, ya tiene un puesto asegurado, y otra está trabajando y ya ascendida con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Acá de la mano de la amiga Sofía. Sofía, ¿cómo estará la madre de Sofía? ¿Debe estar escuchando? ¿Será uno de los que está escuchando nuestra audición? Le mandamos un beso a Nimia Escobar y a los hijos de Sofía, que también deben estar escuchando con ella. A Ciro y a Mía. Recién hablábamos de esto de la hija de Cámara, de Germán Cámara, el ex gobernador de la provincia de Córdoba, que está trabajando con María Eugenia Vidal, su hija Victoria. Bueno, ¿qué está pasando con respecto a la educación en la provincia de Buenos Aires? Hay desidia y hay negociados en la educación de la provincia. Eso lo dice Mariana Escalada y Agustín Rongoni para El Disenso. La historia de la Escuela Especial 512 de la ciudad de Mar del Plata desnuda la verdadera cara de las constructoras que operan apañadas y fomentadas por la política de quienes venían a cambiar las cosas. Vamos a contarles quién están detrás de las empresas que durante 18 meses aseguraron arreglar una escuela que no soportó 3 lluvias seguidas. Esta semana nos contactó Jorge Tezán, presidente de la cooperadora de la Escuela Especial 512 de Mar del Plata, para comentarnos que apenas inaugurada la institución educativa, luego de 18 meses de obra, el techo comenzó a caerse a la primera tormenta. Luego de interiorizarnos en cómo se dieron los eventos del año 2016 a la fecha, decidimos hacer público los vergonzosos manejos a los que el gobierno de la ahora gobernadora María Eugenia Vidal sometió a este grupo de alumnos de la 512, niños que por sus trastornos emocionales como autismo y Asperger constituyen una relación muy especial con los docentes y con los espacios físicos que consideran propios. La escuela funcionaba en un antiguo chalet malplatense para turistas y sufría de pérdidas de agua, techos con goteras, irrupción de ratas, etc. Tezán recuerda que en pleno invierno les quitaron el medidor de gas porque la vieja cocina industrial no daba para más. Los 110 alumnos, además de estudiar, comen, desayunan, meriendan en el establecimiento. Ellos necesitan aprender a sentarse a una mesa, a comer, a compartir. A mediados del año 2016, una persona que se identificó como representante de una empresa de nombre Insersan Sociedad Anónima se presentó en la escuela, solicitó las llaves de la institución porque iban a empezar el arreglo que duraría 3 meses. El consejo escolar desconocía la obra porque esta provenía de una llamada unidad ejecutora provincial que dependía directamente de La Plata, de la gobernación, de María Eugenia Vidal. De un día para el otro los chicos quedaron en la calle, un tiempo después el consejo escolar logró ubicar a los alumnos en un espacio perteneciente a un gremio. El plano de obra que presentó la empresa Insersan Sociedad Anónima no resultó adecuado a las necesidades de los alumnos. Concretamente, la empresa creía que, por tratarse de una escuela especial, los niños no podían caminar. Entonces, el plano abundaba en adecuaciones innecesarias como rampa, un sector especial de baños para discapacitados motrices, mientras que otras sumamente necesarias no se habían tenido en cuenta, como por ejemplo la construcción de un pasillo externo para evitar tener que atravesar las aulas por dentro para ir de una a la otra, algo obvio en una institución educativa. Este motivo fue determinante para que la licitación se cayera y se realizara una nueva que llamativamente fue ganada por la misma empresa. Como los obreros contratados por Insersan Sociedad Anónima no eran de Mar del Plata, decidieron mudarse a la escuela, en la que vivieron casi un año y medio. El 19 de diciembre último, la gobernadora Vidal disolvió la unidad ejecutora. Se venció el acuerdo con el gremio que provisoriamente cedió el espacio para la continuidad de la escuela. Los chicos y los docentes quedaron nuevamente en la calle. Y a fines de febrero de 2018, sorpresivamente, la constructora entregó las llaves del edificio. Tras la emotiva inauguración, la primera lluvia generó una filtración en el nuevo pasillo. Se limpiaron canaletas, se trató de arreglar el lugar para mantener las clases. La segunda lluvia hizo un agujero en el cielo raso de Durlock y prácticamente arrancó un artefacto de luz. La mancha de humedad llegaba al disyuntor eléctrico de la cocina. Y la tercera lluvia transformó el edificio reinaugurado en un río. De principios de marzo a principios de abril hubo escuela. Las clases se suspendieron, las maestras limpiaron la mugre y sacaron agua durante 2 días. Se perdió material educativo, el cielo raso se caía a pedazos y sobre el mismo se podía observar la casi ausencia de una estructura de algo que podamos llamar techo. Hay algo donde se ven las tejas desde abajo. La escuela duró un mes, solamente un mes. Estuvieron, recuerdan, ¿no?, más de un año instalados en la escuela para hacer los arreglos y al mes tuvieron que cerrar nuevamente. Insersan Sociedad Anónima es la constructora que adjudicó la licitación por casi 2 millones de pesos. Fue creada en el año 2005. De acuerdo a lo que dice el boletín oficial de la ciudad de La Plata, es una empresa de compra-venta de elementos de pinturería, maderas, materiales de construcción y alquiler de baños químicos, industrial, financiera, inmobiliaria y constructora. Y fue creada por Rubén E. Díaz, y da el número de documento, por Carlos Gustavo Capdevila, con el número de documento. El 1 de febrero de 2017, Insersan publicó su cambio de sede social de la calle 10, número 1084, entre 54 y 55, de la ciudad y partido de La Plata, provincia de Buenos Aires. Un dato relevante, dado que dicho domicilio coincide con la sede del Frente Nacional Peronista de La Plata y la Cámara de Comerciantes en Artefactos para el Hogar y Afines, lugar donde el Consejo Provincial de Educación Superior y la Dirección Provincial de Educación Superior y Capacitación Educativa convoca a reuniones, talleres y cursos de formaciones oficiales. Al igual que los Centros de Formación Continua CIGERA, que desarrollan en el mismo lugar cursos financiados con aportes del Ministerio de Trabajo de la Nación. El Estado, el partido y la empresa, todos fundidos en una misma casona platense. Muy bien, el 25 de julio del 2017, entre los cambios societarios publicados en el boletín, figura que su nuevo presidente es el contador Jorge Gustavo Arce, ex jefe de la División de Fiscalización de la AFIP, actualmente investigado por el organismo, denunciado por la diputada Carrió ante la Oficina Anticorrupción. Y como director suplente asumió Tulio Ernesto Perdriel, subdirector de equipamiento y mantenimiento, que fue imputado en 2010 por el juez de garantía Néstor de Aspro, a pedido del fiscal Tomás Morán, por la presunta estafa con baños químicos para escuelas y órdenes de compras fraguadas y dirigidas a la empresa Bazán y Sociedad Anónima. En 2012, Perdriel fue nuevamente denunciado, esta vez por UPCN, por construirle una casa al delegado Fernando Marín con materiales de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. Fue Silvia Birds, la hermana del productor 678 y entonces directora de Cultura y Educación bonaerense, quien despidió a Perdriel y a otros 6 sindicalistas de la línea 11 de septiembre que se encontraron empleados por la Dirección de Educación bonaerense. Pedro Perdriel supo pasar de ser un gremialista de UPCN a administrar los recursos millonarios de la unidad ejecutora provincial, cerrada el 29 de diciembre de 2017 por orden de María Eugenia Vidal. En ese momento, Federico Salvay lo recomendó como colaborador del contador Sergio Buscemi, ex director de la unidad ejecutora provincial y quien actualmente asesora al presidente del SEAMSE. De esta manera, el subdirector del Intersan Sociedad Anónima es parte del staff de Cambiemos, quien le asegura el otorgamiento de obra multimillonaria a su propia empresa. Solo en Pilar, Intersan tiene adjudicadas dos obras, una por 5.081.220 y otra por 5.924.423 en los jardines de Infante 938 y 942, aunque en ninguno de los dos casos se constató a la fecha avance alguno. En González Chávez, en el pueblo de González Chávez, en la provincia de Buenos Aires, efectivizó una oferta de 12.486.249 y un plazo de obra de 12 meses para licitación pública, número 12/15, programa INEL, destinada a la ampliación y rehabilitación de la Escuela de Educación Técnica número 1, Escuela Secundaria Técnica número 1, y hace apenas 4 días volvió a presentarse en Río Negro, ofertando 4.387.430 para remodelar la escuela primaria número 16 de Bariloche. Cuando las autoridades de la Escuela Especial 512 de Mar del Plata, volvemos, ¿no?, llamaron al constructor para reclamarle la garantía vigente por 180 días, quien se apersonó en el lugar no fue Intersan Sociedad Anónima, sino Mario César García, dueño de la constructora Gema Pacífico de la Sierra Sociedad Anónima, quien aseguró que él había sido tercerizado y que aún no había cobrado el trabajo. El hombre se quejó de tener que viajar a Mar del Plata desde Tandil, aseguró haber pagado la obra de su propio bolsillo, culpó a los docentes de haber roto todos los techos, discutió y agredió a una madre que había ido a buscar a su hijo y como resultado decidió abandonar el lugar a los gritos. El hecho fue grabado por las autoridades escolares y bueno, y se extrajeron, aparte de este video, algunas capturas de García cuando pasó por la escuela 512, que pasó toda esa peripecia. 18:01. Me retiro. Ha sido todo por hoy acá en Tiempo Nacional Online. Nos reencontramos a partir de las 19 en AM650 Radio Belgrano. Y mañana volvemos a estar acá ya con la presencia de Rubén Giovannini. Gracias, Sofi, y gracias a todos los oyentes. Hasta mañana. Poderte encontrar por las calles del mundo y me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado, con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón. Callejón sin luz, noche sin final, sombra fría. Gracias por venir con tu perdón y tu bondad. Ya mi pobre vida terminó y estoy vacío, muerto para el mundo y para vos, mi corazón. Agonía cruel, luego soledad, este llanto mío y nada más. No pude más, ni en mi afán por llegar, era un duende rabundo que se perdió sin poderte encontrar por las calles del mundo. Y me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado, con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón. Experiencia.

arrepentimiento para poder morir. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Y todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. Canto que vuelve del fracaso, canción hecha pedazos que aún es canción. Cuando lejos de ti quiera pelar el corazón, violento en su gemir, recordaré de tu reír, tu vibración que fue canto de amor y no de paz, en mi suela de dolor solo será felicidad. Cuando lejos de ti quiera pelar el corazón, violento en su gemir, recordaré de tu reír, tu vibración que fue canto de amor y no de paz, en mi sola de dolor solo será felicidad. No, no, no, te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez y de nuevo sentir tu fragancia sutil. Campana de bonanza repicar en mi corazón. No, no, no, te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado. sentir tu fragancia sutil. Campanas de bonanza repicar en mi corazón. No, no, no. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Lo mismo que vivir.

Thank you.